Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groin. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de Rock and Roll en Vega Baja Radio. Ya sabéis, el programa de rock and roll de Vega Baja Radio, que se emite en directo todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde. Repetimos, a través de la web www.vegabajaradio.com, sábado y lunes a las 12 del mediodía. Y estamos también en iVoox como Vega Baja Radio. Antes de comenzar, saludar a toda esa familia de Vega Baja Radio, a nuestros amigos y amigas desde Granada en Radio Almaina, en Navarra, en la Estanda y Ratia, y desde Perpiñán, emitiendo a todas las partes del mundo, a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Hoy tenemos un programa con un protagonista claro, el sello londinense de Darren Rocks, Trash Walks. Os presentaremos varias de sus referencias, así que empezamos este mes de diciembre un poco macarras. Sonidos primitivos de blues, garaje, punk o trashbilly se darán cita esta tarde en el garito de Groin. Así que si os apetece hacer el cabra con nosotros, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Foz. There's a party out on the beach. They'll be playing songs that are really out of reach. If you had a bad trip, well, that's too bad, 'cause I've had the best one that I've ever had. We're gonna go, we're gonna go, we're gonna go, we're gonna go, we're gonna go, 'cause there's a party down on the beach tonight. Hey! Come on everybody, the surfers and girls everywhere. Yeah, take your pick, there's more than enough to share. If you get a bad chick, well, that's too bad. Oh, I've got the best one that I've ever had. We're having fun, we're having fun, we're having fun, we're having fun, we're having fun, 'cause there's a party down on the beach tonight. Dancing on the beach, and they're shaking on the beach. Well, they're fighting on the beach, they're making love on the beach. Well, come on everybody, there's a party on the beach tonight. Come on everybody, there's a party out on the beach. They'll be playing songs that are really out of reach. But if you can't dance, don't worry too much. Yeah, grooves on the beach will keep you in touch. We're gonna te encuentras en el garito de Gruay. Están, amigos, empezando aquí en el garito de Gruay con estos legendarios maestros del thrash desde Portsmouth, Reino Unido, una banda formada en el 83, que se disolvió en el 87, pero se volvieron a formar en 2016. Hablamos de Empty Fish. Como decimos, banda que empezó en el 85 con ese primer single, Brand New Sessions. Y ahora en 2019 se han vuelto a reunir para formar, para dar cita y a este gran álbum llamado Sonic Love, editado en el sello londinense Thrash Wax. Y aquí nada más que deciros que tenemos la reaparición también del original de los Damned Rat Scabies, que se unió a la batería en algunas pistas, pero tenemos también al ex Green Hornet Craig B, que se encarga de la guitarra principal en todas las canciones. Empty Fist, amigos, 2019 con este álbum llamado Sonic Love. Cuando el sonido thrash queda influenciado por el surf, así suenan los legendarios Empty Fist. Hemos escuchado Party on the Beach con el seguido del tercer corte de la cara A, Why, Why, Why. Y nos despedimos de Empty Fist con Oh Honey. Al Rancho Horror para presentaros a Generador. Está grabación, no contesta mis preguntas. Sí, amigos, hemos viajado a ese rancho horror para presentaros a este dúo formado por Annie Baby y J Horror. Annie Baby, cóctel, drum y voces, y Javi Horror, doble sonido de guitarra y voces. Este dúo vive en un lugar del mundo donde no llega la red eléctrica, por lo que la forma que tienen de conseguir electricidad es a través de placas solares y un generador, siendo una herramienta tan importante en sus vidas que lo usaron de nombre para su nuevo grupo. Si te gustan The Gory, Scram, Subsonics, pasando también por bandas como Beach Boys, Ronette, Ramones, esta es tu banda, este es tu dúo, Generador, Garaje, Punk, Food Pop, Rock and Roll, amigos. Último trabajo grabado en septiembre de 2020. Generador A Go Go Volumen 2. Hemos escuchado el primer corte de la cara A, Psicofonía, en la tumba de Johnny Cash. Le damos la vuelta a este fantástico 7 pulgadas y escuchamos el segundo corte de la cara B, llamado Hija de Puta. Ellos son Generador. Enrollada ante los ojos, alimaña detrás. Parecías una tía de lo más natural, pero eres un mal bicho en la realidad. Ahora ya sabemos cómo eres de verdad. Vamos, amigos, a 1980, Los Ángeles, California, con The Unclaimed. The trees were raided and the skies were glowing. It's a physical reality. I've seen your face and the tears run hide. I know your mind 'cause I've seen inside. It's just inane, the sorrow. You can't hide, you can't run away. What occurs tomorrow will happen today. No salvation, just a futile tramp. 'Cause Mayans are real and we could be blind. It's just inane, the sorrow. The world we seek to realize. We just succeed to paralyze our minds with fear and despair. The future still bare. And the skies were glowing. Is our physical reality really worth knowing? I've seen your face and the tears run high. I know your mind, 'cause I've seen inside. It's just inane, the sorrow. It's just inane. Ahí están, amigos, hemos continuado con esta banda de 1980, creada en el 79, The Unclaim It, con este 7 pulgadas, una reedición de su fantástico EP de 1980, editado en Moxie. Aquí tenemos esas 4 pistas remasterizadas de las cintas antiguas reales. De Unclaim It tiramos aquí a Barry Sank, Silly Gantz, Sid Griffin, como no, y Tom Hahn y Matt Roberts. Bandaza, coetánea de los Chesterfield Kings, de los Crow Daddies, pero con su toque, bueno, fueron abanderados también de esa escena de Garage Revival, ¿no? De las bandas de Garage Revival. Pero bueno, ellos tenían su personalidad con esa, con ese look, ¿no? De jerseys negros, con cuellos altos. Bueno, rollo Team Beat, de la banda de Team Beat, con muchas melodías y sentido pop. Una bandaza, sí señor, de Unclaim It. Bueno, actualmente en 2019 han editado en Groovy Records, el sello de Portugal, un disco, pero solo está su cantante, Silly Gantz. Bueno, sí, Griffin, ya sabéis, ¿no? También creador, junto al bajista Barry Sank, de los Lone Riders, pero también conocido por ser, pues, autor de esos volúmenes de Bob Dylan, de Gram Parson o de la música bluegrass. Pero nosotros nos centramos en esta banda de 1979, The Unclaim It, con 2 composiciones, precisamente de su cantante, de Silly Gantz. Hemos escuchado The Sorrow y vamos con Run From Home. Ellos son The Unclaim It. You're always telling me that you want me around, but every time we're out, you're not to be found. If your concern was genuine, you wouldn't have left me alone. I only become unnecessary when I get you home. You could run from home. I always hope that you'd be good to me. But girl, it seems I'll have to let you be. A phantom girl is no better than one that's in my mind. It just became so clear to me, you'll always be unkind. You get a run from home. Your casual ways have taught me hurt and pain. Our tears did fall as in a winter's rain. The longer am I bound to you, and the lure that was your eyes. See you to shift your belt, oh yeah, and your heart was full of lies, and your heart was full of lies. You could have run from home. You could have run from home. You could have run from home. You could have run from home. You could have run from. Y continuamos con nuestros queridos Smoge. Aquí están, amigos, una banda muy querida en este garito, The Smoger, formada en 2008 con sede en Sevilla. Pues tienen otra gema de vinilo llena de auténtico garaje, su octavo LP llamado Funeral y el cuarto editado en Soundflat Records. En este trabajo el órgano box delirante de Ana y la voz melódica dura progresiva de Fernando remata con un ritmo rockero que te acompañarán a lo largo de todo el álbum. Octavo álbum de los Smogers llamado Funeral, donde puedes encontrar 8 fabulosas melodías originales junto con 2 increíbles versiones de clásicos de los 60. El 99th Floor de los Moving Sidewalks y el Hand Up de los Wailers, rebautizado como Tu Sombra. Nosotros hemos seleccionado 3 temas escritos por Fernando Jiménez y compuestos por The Smoger, como todos los temas originales de este disco. El primer tema que hemos seleccionado, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y vamos con Drácula is Alone. Ellos son The Smogers. Ah. Sí, amigos, aquí estamos con este octavo LP, recién publicado y hasta la venta, de Smoger con su Funeral. Un LP absolutamente salvaje. El cantante Fernando y sus Smoger entierran sus sonidos más suaves en este Funeral explosivo, espeluznante y alucinante, que te transportará al lado oscuro y salvaje del rock and roll. Grabado, mezclado y masterizado, como no, por Máximo Ruiz en Hollers Analog Studios desde Málaga y publicado en Sound Flat Records. What moved me, baby, nosotros hemos seleccionado un tercer corte más, original, de este Funeral de los Smogers, llamado Un Día Gris. Y ahí está, amigos, para todos vosotros, The Smogers, Un Día Gris. Nos sumergimos de nuevo en el sello Trash Wax con Bam Bam Bam Girl. Estamos, amigos, ya estamos de vuelta aquí intentando colocar el siguiente tema de este fantástico disco compartido de nuestra querida colega, compañera, nuestra radio favorita de rock and roll, Radio Lux, llamada Band Girl. Esta One Lady Band, Seri Corleone, amante del rock and roll en su esencia más auténtica y cruda, recupera sus raíces primitivas y sus influencias de rockabilly, surf, garaje punk, thrash blues, extrayendo diamantes en bruto de los géneros new wave y noise. Como podéis apreciar en este LP compartido llamado One Foot on Death Road. En la cara A tenemos a Seri, Band Girl. Y en la cara B, atrás, colapso. Aquí tenemos a estos dos traficantes de basura sudamericanos. Hemos escuchado el primer tema, Esquizo Paranoid. Tema que abre la cara A, y vamos a pinchar ahora el que cierra la cara A, llamado Sweet Talk. Ella es Bang Girl. Some girls want diamonds and plenty of money. Come in, honey. There's been some sweet talk. crazy about sweet talk. He's looking for sweet talk. Give me some sweet talk. I'm crazy about sweet talk. He's looking for sweet, sweet, sweet talk. Oh, come on, come on, give me some sweet talk. Oh. I always love you. But sweet talk. Just waiting for sweet talk. Can you give me some sweet talk? I'm crazy about sweet talk. Just waiting for sweet, sweet, sweet talk. Oh! The way you please me, it's one look down. Crazy about sweet talk. Just waiting for sweet talk. Can you give me some sweet talk? I'm crazy about sweet talk. Just waiting for sweet, sweet, sweet talk. Oh! Come on, come on, give me some sweet Estaba, amigos, sonando Bang Bang Girl con este, en este LP compartido, en este split compartido con Trash Collapso. One Foot and Death Road comparte, como decimos, una One Lady Band y un Trash Collapso, como es un His One Man Band. Editado en Trash Wax, este sello que nos trae lanzamientos de gemas olvidadas, de esa rara chispa de brillantez que era el sonido, es el sonido Trash, ya sea de los años 50, 60, 80 o cualquier otro lugar entre el entonces y el ahora. Continuamos con Trash Collapso, con su estilo Blood Suit Bill 2007, veterano de la escena de la costa oeste de Argentina, blues punk violento para todos vosotros. Lux Interior, Asil Hadkin y Elvis desde el infierno se apoderan de su alma para hacernos llegar su rockabilly trash blues más primitivo y amenazador. White Trash. We'll be right back. preparados. Él es Tras Colapso y esto es Smoke Blood. Es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos este fin de semana en Valencia. Nos vamos al Big Batusi Festival Weekend en el 16 Toneladas de Valencia, donde empezará el viernes 3 de diciembre a partir de las 8 de la tarde con los directos nada más y nada menos de Cápsula, Kamikaze Helmets, Enamorados, Tiburona y Go to the Dogs. Y a los platos, Patillas DJ y Nathalie McDenell. Y continuamos en este festival Big Batusi 2021, el 4 de diciembre, sábado, donde tocarán a partir de las 8 de la tarde Peewees, Two School, Mamut, Los Chicos y And the Kamikaze and the Hot Rod Siros. Y hasta el amanecer, a los platos, David Nebot, Cinnamon DJ y Lady Stardust. Ya sabéis, en el 16 Toneladas este fin de semana, el Big Batusi. ...10 de diciembre, viernes, estará en la Sala Estéreo de Alicante a partir de las 10 de la noche... Hermano Fuego, con su LP, Soul and Destroy. Y un día más tarde, el 11 de diciembre, sábado, en la Sala Rockstar de Benidorm, estará el festival Dance or Die por nuestros amigos Sonámbulo Music Club, tocando Punkoi UK, La Gresca y Dream for Gas. Y a los mandos, Wild Girl DJs, Leire Wallace, Mr. Nobody y señor Malone. Noche de Punk, amigos, el 11 de diciembre en el Rockstar de Benidorm. Y para terminar estos conciertos, nos apeamos este sábado 4 de diciembre a las 8 de la tarde en el TNT Blues de Cox con el directo debut de Barrio Dinamita. Esta banda que nace de la inquietud de tres amigos por hacer música clara para almas oscuras desde la Vega Baja. Y Y nosotros vamos a terminar el programa pinchándoos un tema que, bueno, dice mucho de ellos para que los conozcáis, llamado Bobbing Gun. Cuenta la historia del asesinato de cuatro chicas negras por parte del Ku Klux Klan en 1963. Y donde nuestros amigos Barrio Dinamita, pues dice que por su especial sensibilidad, este atentado fue de los que más repercusión tuvo de la multitud de ataques que perpetró el Ku Klux Klan en la época. Por ello, la ciudad de Birmingham, Alabama, cogió el sobrenombre de Bobbing Gun, y uno de sus barrios más afectados por la violencia racista fue conocido como Dynamite Hill. El impacto, la solidaridad con la causa y el poder utilizar como referencia la resistencia permanente de este vecindario les hizo coger el nombre para la banda, rescatar y reivindicar estas historias y que no queden en el olvido. Esta es la actitud y la personalidad de Barrio Dinamita. Como decimos, este sábado 4 de diciembre a las 8 de la tarde en el TNT Blues de Cox. Barrio Dinamita sonando en el garito de Gruay. And I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. Bueno, amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros, saludar a toda esa peña de Vega Baja Radio, Radio Almaina, la Stand de Ratia y a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Nos encontráis en www.vegabajaradio.com y también en la aplicación iVoox como Vega Baja Radio. Están todos los programas de la parrilla. Y ya sabéis, en directo los miércoles a las 7 de la tarde, repetimos sábado y lunes a las 12 del mediodía. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer. Un saludo a un servidor, Paul Fuzz. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Do it too.